En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 19 de mayo de 2025. Como siempre, estamos encantados de saludarte en Tele Elche y Radio Marca Elche. Aún estamos recuperándonos del mazazo en Huesca. Una derrota que escoció por muchos motivos. Perder siempre duele. Y más cuando es a través de una injusticia arbitral. Si eso añadimos que el Elche Club de Fútbol esta noche podría perder puesto de ascenso directo, pues eso todavía lo hace más grave. Pero hay dos posibilidades: ver el vaso medio lleno o medio vacío. Aquí, por supuesto, lo vamos a ver medio lleno, pero estaremos muy pendientes y seremos muy fan del Córdoba. Esta tarde-noche a las 8:30 empieza el partido. Esta noche en A Todo Gol te lo vamos a contar en directo. Cuando empecemos, pues aún quedarán 10 minutos de ese partido. Te contaremos cómo queda el encuentro, te daremos todas las opciones que tiene el Elche. Esperemos que para conseguir el ascenso matemático el próximo domingo. Sí, podría ser siempre que el Mirandés no gane esta noche al Córdoba. Pase lo que pase en Córdoba, de todas formas el objetivo es ganar los dos partidos. El técnico del Elche, muy enfadado, reconocía que con esa rabia que llevan de esa derrota en Huesca van a ganar los dos partidos y van a ascender de manera directa. ¿Y por qué el cabreo? Pues con toda la razón, porque hasta el minuto 58 el Elche ganaba 0-1 con un auténtico golazo de Álvaro Núñez, de nuevo por la escuadra. El partido estaba completamente controlado. Los 500 aficionados del Elche que estaban disfrutando de la victoria en ese momento no esperaban que el árbitro expulsase a Germán Valera por una segunda amarilla completamente inverosímil. El reglamento dice, y a los entrenadores se les ha dicho, y a los futbolistas, que para dejar a un equipo con uno menos tiene que ser por algo muy grave. En las imágenes se ve muy claro cómo el futbolista del Elche se protege ante la llegada de Javi Hernández y por el impulso natural del braceo, porque uno no es un pingüino que lleva los brazos pegados al costado, pues le toca, pero sin ninguna intención. Bien, el árbitro le enseña la segunda amarilla. Ya la primera había sido también completamente injusta. Y de verdad que no jugamos a forofos. Siempre creo que nos hemos caracterizado por, aun siendo del Elche, ser imparciales en este sentido. Pero es que tres minutos después, Óscar Sielva hace una entrada muchísimo más dura a Óscar Plano con toda la intención de derribarlo y lo derriba sin o posibilidad de llegar al balón. El árbitro pita la falta pero no enseña la amarilla. Para más inri, Sergi Enrich da un codazo minutos después a un jugador del Elche y el árbitro pita la falta pero no enseña amarilla. ¿Cómo puede tener el mismo árbitro dos criterios diferentes, dos varas de medir diferentes? Bueno, quizás es que lo que pasó en Albacete con el Huesca, que fue también injustamente tratado, pues hizo mella. ¿Quién sabe? Lo cierto es que el técnico del Elche hablaba así tras finalizar el partido, casi casi con sangre en los ojos, hablando de esa expulsión. No, rigurosa no, que no es amarilla ninguna de las dos faltas. La primera la agarran al del hombro, le tiran al suelo y en esa caída puede rebañar un poco. Y la segunda, pues bueno, pues cuando... Pero es que al final vamos a eso, y al final los que no queremos que se exagere y que sea esto, somos los tontos, y Javi pues llevaba todo el partido exagerando, engañando, parece que los árbitros no conocen a los jugadores, y entonces, pues bueno, Germán le pone un poco el brazo, hace como que la ha matado, y le saca la segunda amarilla. Nos estamos jugando la vida, pues si esas dos jugadas son para expulsión, pues nada, yo en la charla que nos dieron el primer esto, para ir a una expulsión había que hacer muchísimo más. Entonces, bueno, pues evidentemente, pues nada, a seguir para adelante. Hoy lo tengo más claro todavía que nunca, que vamos a ganar los dos partidos y que vamos a ascender. Y eso es lo único que transmitió a mis jugadores, que traguemos la mala hostia que tenemos, la injusticia que hemos sufrido hoy aquí, y que miremos para adelante y que vayamos con ese hambre y con esa mala hostia a entrenar toda la semana y a poner para ganar contra el Málaga. Cuando terminó el partido, Sarabia y Cristian Bragarnik, propietario del Elche Club de Fútbol, rápidamente se dirigieron para hablar con el colegiado, y no precisamente para, pues eso, decirle guapo, entre otras cosas. Afortunadamente, en el acta nada pone. ¿La situación cómo queda? Pues, insisto, el Elche ahora mismo y todos los aficionados ilicitanos vamos a estar viendo el partido, o los que podamos, el partido Córdoba-Mirandés. Todo lo que sea que el Mirandés no gane significará que el Elche depende de sí mismo para ascender. Seguirá en ascenso directo, aunque ha perdido después de 7 semanas el liderato. Además, se podría producir, insisto, si esta noche el Mirandés no gana y el Elche gana, y otros resultados se producen, lógicamente, incluso el ascenso matemático. Pero ahora mismo no pensamos en eso. Primero pensamos a ver si el Córdoba nos echa una mano. Tenemos horario para la jornada unificada. Toda la jornada, excepto el Albacete-Ferrol, no se juega en nada. Toda la jornada, incluido el Elche-Málaga, se disputa este domingo a las 6:30 en el Estadio Martínez Valero. Vamos a intentar dar algunas de las claves, pero insisto, esta noche en A Todo Gol, que estaremos prácticamente pues comentando los últimos minutos del Córdoba-Mirandés, ahí comentaremos todas las opciones que hay, pase lo que pase, en el encuentro frente al Mirandés. Lo contamos aquí, en la radio líder del deporte. A ver, chicos, que arrancamos. ¿Estamos todos? Perfecto, pues nos vamos. La familia que eliges también puede ser numerosa. Nuevo Volkswagen Tayron con hasta 7 plazas. También en híbrido enchufable con hasta 124 kilómetros de autonomía eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. ¿El dolor ha dejado de ser solo un síntoma para convertirse en tu rutina? En la Unidad del Dolor de IMED Hospitales queremos devolverte calidad de vida. Con tratamientos personalizados y tecnología avanzada, te ayudamos a dejar atrás ese dolor que te acompaña. IMED Hospitales pone a tu disposición los mejores profesionales especializados en la patología del dolor. Vuelve a vivir sin dolor. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta. Enganches Linero con el Elche Club de Fútbol. Enganches Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Distribuimos todas las marcas del sector del enganche y ofrecemos la mejor opción del mercado por precio y profesionalidad. Con más de 1,000 metros cuadrados de instalaciones para ofrecerte la última tecnología y el servicio más profesional. Enganches Linero, en Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla y engancheslinero.com. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. No dejes que dolores de rodilla, cadera o artrosis paren tu vida. Pon tu salud en las mejores manos. El doctor José María Durán es un reconocido médico en cirugía ortopédica y traumatología. Especialista en todo tipo de patologías de rodilla, deportiva, degenerativa y artrosis. Con una atención personalizada y cercana. No serás un paciente más. Citas al 680-498-213 y clínicafunciona.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos en este lunes en el que vamos a rescatar frases, porque no fue una rueda de prensa más, es la rueda de prensa más caliente y encendido que yo he visto a Sarabia desde que es el técnico del Elche. Una rueda de prensa, bueno, pues que de alguna manera refleja el sentir y el estado de rabia, de excitación y no precisamente buena tras el final del partido, y que luego, bueno, pues vimos también el propio propietario, Cristian Bragarnic, una vez que terminaba el partido se iba corriendo a hablar con el colegiado. Afortunadamente parece que nada puesto en el acta, también Sarabia hablaba con él y bueno, pues fueron momentos bastante difíciles y complicados porque ves un partido, no digo ganado, pero sí muy controlado con el 0-1 y claro, esa acción de la expulsión, yo creo que a todas luces injusta y exagerada, porque lo decíamos en la transmisión, para dejar un equipo con 10, con todo lo que hay en juego, tiene que ser algo muy grave y la verdad es que yo, por más que veo la acción, solo veo que Javi Hernández aborda a Germán Valera, que tiene ganada la posición del balón, y lo único que hace, insisto, es pues es lógico, es una persona, es un futbolista, bracea, y el jugador en cuanto nota un pequeño, más que impacto, sino que ahí nota en su cara el codo o el brazo, el antebrazo de Germán Valera, se tira con, bueno, una interpretación teatral, la verdad es que bastante buena, que hace que el colegiado, bueno, pues le enseñe la María. Y ahí cambia el partido. Ya son dos partidos distintos los que se juegan. A partir de ahí ya el Huesca da un paso para adelante, el Elche da dos para atrás, los cambios en uno y otro influyen. Y bueno, pasa lo que no queríamos que pasase, que le dio la vuelta al marcador. Con esto tampoco queremos ocultar el momento que no es el mejor del Elche. Curiosamente ha enlazado dos derrotas consecutivas en este tramo tan decisivo, cuando esto no había sucedido más que en las primeras cinco jornadas. Y es evidente que en los últimos cinco partidos el Elche pues solo ha ganado un partido y ha perdido dos, y además los dos contra en rivales directos, y no sé si es que llega justo, si es que, bueno, las consecuencias, o mejor dicho, bueno, sí, lo que pasó frente al Levante le ha pasado factura, si es solo el tema arbitral, la derrota del otro día. Bueno, vamos a intentar analizarlo, aunque mañana tendremos la tertulia de hoy lunes, y vamos a tener una mini tertulia José Antonio y yo, escuchando a Sarabia, también a Iván Ania, el técnico del del Córdoba, para ver lo que se juega el Córdoba, por si alguno duda de si el Córdoba va a ponerlo todo sobre el tapete frente al Mirandés. Y mañana haremos ya una tertulia ya con todos los datos en la mesa, es decir, con el resultado de esta noche entre el Córdoba y el Mirandés, para ya saber a qué tiene que jugar el Elche. El Elche tiene que jugar a ganar, es evidente, pero si tiene alguna posibilidad o no, no solo de depender de sí mismo, sino de incluso el próximo domingo, si se dan otros resultados y el Elche gana, ascender matemáticamente y no tener que jugártelo en el último partido frente al Deportivo de La Coruña. Eso, insisto, esta noche ya lo vamos a analizar. En A Todo Gol estaremos en el plató de Teleelch para narrar los últimos minutos de ese Córdoba-Mirandés y hablar de las posibilidades del equipo ilicitano en estas dos últimas jornadas. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, muchas cosas han pasado en las últimas 24-48 horas. Ahora mismo, ¿qué te queda en la cabeza? ¿Qué pensamiento tienes? ¿Tienes la sensación de que el Elche todavía va a ascender directamente o ya tienes dudas? A ver, yo sigo confiando. Ahora lo iremos explicando todo a lo largo del programa, pero evidentemente este fin de semana lo que fue el partido, un disgusto enorme. Sobre todo porque el guión del encuentro más cruel imposible. Un partido desde cualquier punto de vista marcado por el arbitraje, con esa primera amarilla en el minuto 12 a Germán Valera, la segunda en el 58. Creo que prácticamente ninguna de las dos es casi ni falta y creo que el árbitro condicionó muchísimo. Y sobre todo lo que a mí más me molesta es, porque los árbitros se pueden equivocar como nos equivocamos todos, pero lo que más me molesta es la doble vara de medir, porque tres minutos después, si echas a Germán Valera por lo que hizo, que fue nada, luego tienes que echar a Óscar Sielva por esa entrada dura sobre Óscar Plano y le perdonan la segunda amarilla. Entonces, si tú pones un listón para los dos equipos, pues bueno, es lo que hay, pero cuando le pones un listón a uno y un listón a otro, ahí es cuando estás perjudicando gravemente a uno de los dos equipos. Y no contento con eso, minutos después, para reflejar claramente esa doble vara de medir, un codazo tremendo, le da con la zona del antebrazo el delantero del Huesca, Sergi Enrique, a un jugador del Elche y solo señala a falta, cuando es una acción mucho más grave que lo que hizo Germán Valera. Por eso digo, y ahí está, yo creo, el malestar. Como digo, es un partido que no se puede analizar sin tener en cuenta esta jugada, bajo mi punto de vista totalmente injusta, y a partir de ahí, pues lo que fue el encuentro, Sarabia con ese planteamiento de tres centrales, cuando el equipo tenía la pelota. Yo creo que en la primera parte el Huesca neutralizó muy bien al Elche, que no se sintió cómodo prácticamente en ningún momento. Creo que las mejores oportunidades o acercamientos fueron para el Huesca, sin llegar a arrasar en ningún momento al Elche, y el Elche en la primera que tuvo y en la única que tuvo prácticamente en los primeros 45 minutos, pues se fue ganando gracias a ese golazo antológico de Álvaro Núñez. Injusto o justo, bueno, al final los goles, como siempre decimos, en la red. El Elche estaba por delante, empieza la segunda mitad y no estaba pasando nada. De hecho, escuchando después a Antonio Hidalgo, al técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, reconocía que cuando peor estaba su equipo, se estaba quedando ya sin energía y necesitaba los cambios para seguir presionando e ir a la desesperada por el partido, pues llega esa acción, esa expulsión de Germán Valera, que lo cambia absolutamente todo. Y ahí ya el Elche, jugando más de media hora larga con uno menos, pues sí sufrió muchísimo, prácticamente no pasó del centro del campo, llega el empate además en un balón parado, en un córner y ya la puntilla en el descuento. Una pena porque además con 1-1 es David Affengruber el que tiene ahí una buena oportunidad para marcar el segundo de Elche, pero no se dio. Y dicho esto, Paco, que parece que cuando se pierde todo es malo, todo es muy negativo, me gustaría destacar sobre todo el partido de Aleix Febas, que para mí fue de largo el mejor. Esa manera de echarse el equipo a la espalda, creo que es una gran noticia que recuperemos a Aleix. Seguramente tuvo mucho que ver que estuvo acompañado por Marc Aguado, pero me gustó mucho Aleix Febas y también David Affengruber. Creo que los dos sostuvieron al equipo lo que pudieron, sobre todo cuando el equipo se quedó con uno menos. Esta noche veremos las imágenes tanto de la doble amarilla Germán Valera como la de no amarilla a Óscar Sielva, para que, bueno, cada si los telespectadores o los aficionados del Elche no lo han podido ver, pues que comparen, que miren y que entiendan o tengan su propia opinión. A lo mejor va a parecer que aquí que somos muy del Elche, que lo somos, y queremos pues solo esconder las miserias del Elche en la actuación arbitral, y no es así, insisto. Luego, si quieres, hablamos de lo futbolístico, porque es cierto que el equipo no está en su mejor momento, pero aún así creo que el partido claramente se tuerce y lo cambia el árbitro por esa expulsión. Yo escuché, hoy montando el montaje y ayer, vídeos que me pasaban de la retransmisión de los compañeros de la Liga o de Dazón, no sé quién dio el partido, y en el momento que saca la amarilla, el compañero dice, no es amarilla. Y conforme ya saca la roja, dice el otro compañero, dice, no puede echar a un jugador por eso. O sea, yo creo que no, y no son de Elche, ¿no? Y yo solo digo una cosa, si esta jugada es en el Camp Nou, en el Bernabéu, en el Wanda, ¿se hubiera sacado la segunda roja? ¿Hubieran dejado a un grande con uno menos casi 40 minutos? Es más, si esa jugada es en el área del Elche, ¿el árbitro se hubiera atrevido a pitar por esa jugada penalti y expulsión? Es que es muy grave. El técnico del Elche, cuando le decíamos sobre estas tarjetas, respondía esto. No, rigurosa no, que no es amarilla ninguna de las dos faltas. La primera la agarran al del hombro, le tiran al suelo y en esa caída puede rebañar un poco. Y la segunda, pues bueno, pues cuando... Pero es que al final vamos a eso, y al final los que no queremos que se exagere y que sea esto, somos los tontos, y Javi pues llevaba todo el partido exagerando, engañando, parece que los árbitros no conocen a los jugadores, y entonces, pues bueno, Germán le pone un poco el brazo, hace como que la ha matado, y le saca la segunda amarilla. Nos estamos jugando la vida, pues si esas dos jugadas son para expulsión, pues nada, yo en la charla que nos dieron el primer esto, para una expulsión había que hacer muchísimo más. Entonces, bueno, pues evidentemente, pues nada, a seguir para adelante. Hoy lo tengo más claro todavía que nunca, que vamos a ganar los dos partidos y que vamos a ascender. Y eso es lo único que transmitió a mis jugadores, que traguemos la mala hostia que tenemos, la injusticia que hemos sufrido hoy aquí, y que miremos para adelante y que vayamos con ese hambre y con esa mala hostia a entrenar toda la semana y a poner para ganar contra el Málaga. Bueno, estaba encendido, ¿no? Lo siguiente, un Sarabia que cuando le preguntamos por la acción de Óscar Sielva, los tres minutos que debió ver la segunda amarilla, todavía con más motivo, porque si es amarilla la de Germán Valera, la de Sielva lo es más. Y las imágenes, insisto, esta noche en A Todo Gol lo podremos ver. Respondía a esto. Increíble, cuando te están friendo a hostias, cuando ya sabes lo que, para cada jugada que superabas falta, el Sielva, la primera entrada que hace ahí fuera, no tiene ningún sentido, luego le pega otra hostia, no me acuerdo a quién es, tampoco es amarilla, pues nada, venga, pues eso, al final lo que digo, el que no se tira, el que no engaña, el que no exagera y el que intenta favorecer el juego y el trabajo de los árbitros es el tonto, ya está. Pues bueno, pues nada, eso, nos la comemos hoy. El otro día, pues eso, se han quejado ellos, ya está, y ahora pues ha pasado esto. Evidentemente el árbitro quiere acertar, pero hoy no ha acertado. Y cuando estamos jugándonos lo que estamos jugando, pues es muy grave. Bueno, estamos viendo un Sarabia muy caliente, hasta el punto de que él no es precisamente de los que maltrata el vocabulario, y el otro día estaba muy, muy encendido. Yo creo que le salva de una sanción en que cuando habla del árbitro dice que no está acertado, y que cuando hablan con él, me imagino que no habrá desconsideración ni mucho menos ningún insulto. Pero, José Antonio, yo le veía la cara y lo escuchaba. Vosotros lo escuchabais. Me imagino que os sorprendía, ¿no? Estaba súper encendido un Sarabia que volvió a hacer de portavoz del club, que yo creo que expresó el sentir del vestuario, también de la afición, porque estábamos todos tremendamente enfadados, y es que yo creo que el enfado es lógico porque hay mucho en juego. Los árbitros tienen una responsabilidad enorme. Yo no sé si habrá influido que el Huesca venía de arbitrajes bastante polémicos que le estaban cayendo en contra, y no sé si eso ha tenido algún efecto en Cid Camacho, que yo creo que lo más grave que podemos decir de él es que tuvo una doble vara de medir el sábado en el Alcoraz y que perjudicó gravemente al Elche con esa expulsión. Eso es sin duda lo peor que se puede decir de un colegiado, porque un colegiado puede ver una cosa o no verla, pero tiene que tener siempre un criterio. Y claro, aquí ya parece que el que no llora no mama. Y el Huesca, pues durante toda la semana, en todas las declaraciones, las últimas, las de Antonio Hidalgo, pues escuchábamos, y además los compañeros le preguntaban con razón si estaban enfadados con la actuación en Albacete, donde dieron 6 minutos y al final se jugaron 11 y ahí perdió el Huesca un partido que tenía ganado, etcétera, etcétera. Bueno, pues a ver si es que hay que jugar los partidos antes de que empiecen en las salas de prensa presionando, influenciando a los colegiados. Es que esto hay que pararlo, porque si no, lo que no puede ser es que un colegiado puede ser bueno y malo, y el malo desciende, y el bueno juega, pita en primera y en Champions. Pero medir de distinta forma jugadas similares, pero sobre todo más que similares, porque son todas interpretativas. Porque la de Sielva va directo al pie de Óscar Plano, que es más grave, y la de Germán Valera lo único que hace es protegerse de que llega el jugador y bueno, y luego se tira como si le hubiera roto la mandíbula. Eso es interpretativo. Pero lo que no puedes interpretar es lo que dice el reglamento o lo que los árbitros le han dicho a los entrenadores y jugadores. Para dejar a un equipo con uno menos tiene que ser algo grave, algo muy grave. ¿De verdad lo de Germán Valera es grave? Es que no es ni falta. Pero bueno, por desgracia eso ya no lo podemos solucionar y lo único que se puede solucionar es que Sarabia, independientemente de lo que pase esta noche en el Córdoba Mirandés, dé con la tecla, porque está claro, José Antonio, y aquí entramos un poco en la parcela futbolística, el equipo no sé si está llegando justo, como diría Pacheta, con el gancho, o es que una serie de condicionantes están influyendo, pero no está el equipo como hace un mes. La dinámica ha empeorado, ha cambiado por completo y es una situación que claro que preocupa porque te has quedado sin puntuar, te has quedado a cero en el momento clave de la temporada, cuando lo tenías todo a favor. Venías de 4 victorias consecutivas en los meses de marzo y abril y solo has podido ganar un partido de los últimos 5. Ahí están los datos, 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas, es decir, el Elche en este apartado está desconocido porque lleva 5 puntos de 12 posibles. Es que junto al inicio de liga es el peor tramo de la temporada. ¿Que ha pegado un bajón en los resultados? Es evidente. ¿Que ha pegado un bajón en el juego? Pues sí, porque está sufriendo muchísimo para sacar los partidos adelante. Pero es que en esta segunda división nadie se está paseando. El Levante ahora está mejor, pero fíjate también cómo ha ganado sus últimos 2 encuentros, ¿no? Y luego lo que sí que me preocupa, Paco, es el bajo nivel o el bajo rendimiento en las últimas fechas de jugadores que están llamados a ser importantísimos. Nico Fernández Mercao, creo que para lo que es él, está desaparecido, tanto el día del Levante como el otro día en Huesca. A Agustín Álvarez hay que pedirle mucho más. Y Nico Castro, muy irregular toda la temporada. Son jugadores que necesitamos. Así que, como decía Sarabia, toda esa mala leche hay que focalizarla. Hay que focalizar esa energía en la hoja de ruta clara, que no es otra que ganar los 2 partidos que te quedan, pase lo que pase esta noche en el nuevo Arcángel de Córdoba. Yo sigo confiando, Paco, nos hemos visto en situaciones muchísimo peores. El equipo venía muy bien, ahora parece que está consiguiendo menos resultados, pero yo sigo confiando. Pero todo pasa por eso, por ganar a Málaga y Deportivo. Yo creo que si ganas esos 2 partidos, tienes muchas opciones de estar en Primera División. Yo solo digo una cosa, y es que podemos ver el vaso medio vacío y ser pesimistas, o podemos verlo medio lleno y ser optimistas. Para el que quiera lo primero, argumentos hay. El equipo lleva 5 puntos de los últimos 5 partidos, 2 derrotas consecutivas en el momento decisivo ante rivales directos, las sensaciones no son las mismas ni mucho menos que hace un mes o mes y medio, pero, y vamos con los optimistas y los que ven el vaso medio lleno, y yo soy el primero, o por lo menos me pongo de los primeros, que levante la mano quien no hubiera firmado esta situación clasificatoria al principio de la liga, en mitad y casi al final. Que sí, que ya sé que tiene que jugar el Mirandés, pero ahora mismo el Elche está en ascenso directo. Y aunque esta noche no lo estuviese y bajase a la tercera posición empatado con el Mirandés, el Elche todavía tiene 6 puntos por ganar. El Mirandés, aunque ganase esta noche, el domingo recibe al Almería, que está on fire. Quiero decir que pueden pasar muchas cosas, hasta el punto de que puede hasta ascender matemáticamente el domingo. Si esta noche no gana el Mirandés, el Elche gana, el Oviedo no lo hace y el Mirandés tampoco. También se podría dar. Ahora vamos a repasar a vuelta de pausa cómo ha quedado la clasificación y las posibilidades, al menos en estos momentos. El próximo metro llegará en 2 minutos. Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq? ¿Pero tú no tienes un Kamiq? Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo? Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Escombros? ¿Tienes problemas con los escombros? Con Contenedores Celdrán se acabaron los problemas, porque te ofrecen un punto para vaciarlos en Elche. En el polígono de Altavix, calle Villena 12, podrás llevarlos directamente y depositarlos allí para su posterior clasificación y entrega en vertederos autorizados. Es un servicio de Contenedores Celdrán. Recuerda, en calle Villena 12, polígono de Altavix, frente Ciudad Deportiva. Se acabaron los problemas con los escombros. Cuando el diseño y la potencia se combinan, el resultado es una experiencia única. En Box Mecánica Reyes te ofrecemos llantas de aluminio de ingeniería italiana y neumáticos de primeras marcas pensados para ofrecerte el máximo rendimiento y seguridad. Y ahora nueva oferta, pack de llantas de aluminio italianas con neumáticos de la marca Kumho a partir de llanta 17 con descuento del 10%, solo para los 50 primeros. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Última oportunidad para conseguir la casa de tus sueños. Hortelano e Hijos tiene a la venta última fase de Brisas de Trabalón, una moderna urbanización con las mejores calidades. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, piscina, parking. Visita piso piloto e infórmate en Hortelano e Hijos, Cristóbal Sanz 40 o en hortelanohijos.es. Grupo Hortelano e Hijos. Construyendo hogares. ¿Tienes una lesión? ¿Dolor crónico? ¿Molestias en tu día a día? La solución está en Clínica Funciona, especialistas en fisioterapia deportiva y dolores crónicos. Clínica Funciona, readaptación de lesiones, traumatología adulto e infantil, entrenamiento personal, podología y nutrición. En Elche, frente policía local, en Mesalinas. Citas en el 601-525-522 y en clinicafunciona.com. Clínica Funciona, funciona de verdad. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en este lunes 19 de mayo. José Antonio, cuéntanos parte de arriba, ¿cómo ha quedado? ¿Cuáles son las posiciones y las diferencias? Bueno, pues el Levante es el nuevo líder de segunda división con esas dos victorias consecutivas. El equipo de Julián Calero, que está acariciando con la yema de los dedos el ascenso a primera división a falta de dos jornadas para el final. El Elche, al menos a esta hora de la tarde, se mantiene segundo. A ver cómo responde al varapalo. Tremendo haber perdido tanto contra el Levante como en Huesca y por la manera de perder. El Oviedo se coloca tercero, se mete de lleno en la pelea por el ascenso directo, ahora mismo a 2 puntos del Elche, aunque ojo, a lo mejor esto hay gente que no lo entiende, pero tampoco nos viene mal que el Oviedo se meta en esta pelea, porque el Oviedo, si gana los dos partidos que le quedan, se colocaría con 75 puntos, es decir, el Oviedo, la puntuación máxima es de 75, en el caso del Elche es 77, y digo que nos puede venir bien que esté ahí en la pelea si el Elche hace los deberes, porque en el triple empate a 75 entre el Elche, el Mirandés y el Oviedo, el que queda por delante siempre es el Elche, así que por ahí nos puede venir bien. Recordemos que empate a puntos entre Elche y Mirandés, estamos siempre por debajo, de ahí que nos venga bien que el Oviedo esté en la pelea. El Mirandés ahora mismo es cuarto con un partido menos y tiene la opción de meterse en ascenso directo, porque si gana esta noche en Córdoba, pues empata a puntos al Elche. Luego le quedarían dos jornadas, reciben Anduba al Almería en un partido también muy complicado. Y en la última jornada visita el Cartagonova de Cartagena. Y el que parece que se deshincha en la lucha por el ascenso directo, Paco, es el Racing de Santander, con un punto de 6 de los últimos en juego. El Almería se mantiene en zona de playoff con ese pulso que le está echando al Granada. Hay 3 puntos de diferencia entre el Almería y el Granada. Nos vino bien que el Granada ganase en Riazor, el Granada de Pacheta, porque así el Almería no puede relajarse. Tiene que ir el domingo a Anduba, como mínimo, a puntuar. Y bueno, y varias cosas. Ya nos ha demostrado el Granada que en Coruña se puede ganar a un Depor, lo digo porque es la última jornada de Depor Elche, un Depor que no se está jugando nada. Aunque eso no quiera decir nada, pero quiere decir que el que más motivación tiene y el que se está jugando algo tiene que estar más cerca de ganar. Y el Elche va a recibir a un Málaga que ya nada se va a jugar, y a un Depor, jugará en Coruña, que tampoco nada se va a jugar excepto la honrilla. En ese sentido, estamos en las mismas esta tarde con el Córdoba-Mirandés. El Córdoba, pues por suerte o por desgracia, solo se juega la honrilla, que ha hecho muy buena temporada, un recién ascendido, pero no se juega nada. El Mirandés se juega meterse en puesto de ascenso directo empatado con Elche si es capaz de ganar. Se le preguntaba al técnico en la previa, Iván Ania, del partido de esta noche, que si hay algo en juego para el Córdoba, y esto respondía. Sí, sí, claro que hay cosas en juego. Pregúntale al Mirandés si hay cosas en juego, que está para poder meterse con los resultados de ayer en ascenso directo. O sea, que claro que tenemos cosas en juego, tanto ellos como nosotros. Nosotros posibilidades matemáticas tenemos. Vamos a ver los resultados de la tarde, reales, pocas. Pero nosotros queremos quedar lo más arriba posible, queremos terminar bien la temporada, y esa sensación de los últimos partidos es la que te llevas a las vacaciones. O sea que nosotros somos un equipo ambicioso, que queremos hacer bien las cosas y que queremos, si podemos quedar los séptimos, mejor que los octavos. Bueno, estas declaraciones me imagino que las hizo antes de que se disputaran los partidos. Sí, ayer. Por eso decía matemáticamente que le quedaban opciones. Claro, es que no sabía lo que iba a ocurrir en Almería. En Almería. Ahora ya no le queda matemáticamente ninguna opción porque ya solo pueden llegar a los 63 puntos y el playoff ya está en 65 con el Almería. Pero bueno, ya hemos visto sorpresas como que un descendido y supuestamente anímicamente roto Cartagena le gana a todo un Racing de Santander que se estaba jugando la vida. Entonces, bueno, los resultados son sorpresas. Estamos viendo cómo en los últimos minutos en el añadido y en el añadido del añadido se ganan muchos partidos y se pierden muchos. Y verdaderamente, yo no sé, José Antonio, esta noche en A Todo Gol estaremos, cuando empecemos, faltarán, imagino, unos 10 minutos para terminar el partido y lo iremos contando en A Todo Gol y veremos todas las imágenes que sucedieron en Huesca, en fin, todo lo habitual. Pero no sé qué pálpito tienes de cara a esta tarde en Huesca, en Córdoba. Yo creo que de cara a las dos jornadas que quedan vamos a seguir teniendo sorpresas. Desgraciadamente las sorpresas las ha protagonizado el Elche en las últimas dos jornadas, pero creo que van a ocurrir muchas cosas porque aquí todavía queda mucha tela que cortar. Y respecto al Córdoba-Mirandés, pues que hay dos hojas de ruta para el Elche, pero las dos pasan por ganar sus últimos dos partidos. Si el Mirandés no gana, pues sensacional, porque todo más o menos sigue su curso, aunque ya no habrá más red de seguridad. El Elche es que sí o sí tiene que ganar sus dos partidos. Y si gana el Mirandés y te empata puntos y se pone por delante, pues nada, empieza una mini liga de dos jornadas en la que hay que intentar sumar algo más que el Mirandés. Yo creo que vamos a tener sorpresas, sigo viendo al Elche con serias opciones, pero todo pasa obviamente por ganar a Málaga y Deportivo de La Coruña, y creo que esta noche el Mirandés en el Nuevo Arcángel no lo va a tener nada fácil. Pues ojalá no consiga la victoria y pinche. Recordamos, el Levante puede llegar a 79 puntos, el Elche a 77, siempre que ambos ganen los dos partidos. El Oviedo puede llegar a 75, el Mirandés con un partido más puede llegar a lo mismo que el Elche, a 77, pero le tendría ganado el Golaveras, y el Racing solo puede llegar a 73, y ya estamos viendo que el calendario se le ha hecho bola y todavía tiene durísimos enfrentamientos, sin ir más lejos, el Dense y el último Granada, casi nada, lo que tiene el Racing de Santander, que allí ya piensan que se pueden quedar fuera del playoff. Si el Almería les pasa, que es probable, ojalá, eso sería buena señal, que gana en Miranda, y el Granada les gana en la última jornada al Racing, es que el Racing, de pensar en ascenso directo, se podría quedar hasta fuera del playoff. Ya lo estoy empezando a leer por Santander. O sea, fijaos cómo están estas últimas jornadas. José Antonio, nos vemos esta noche en A Todo Gol. Esta noche nos vemos, Paco, gracias. A ti, a las 10:10. Hay que poner la tele. Por cierto, gracias a los más de 13, casi 14.000 hogares que estuvieron conectados en Teleelche escuchando el partido, y ahora casi 4.000 hogares, es decir, que el otro día fueron casi 40.000 telespectadores, más los miles de oyentes a través de Radio Marca Elche y a Radio, y hoy, bueno, pues casi 4.000 hogares, esos son unos 12.000 telespectadores que ahora mismo estáis conectando con nosotros, más los miles de oyentes en Radio Marca Elche y en todas nuestras plataformas de YouTube y de la web. Pues esta noche os contamos el final del Córdoba-Elche. Somos más del Córdoba que nunca. Además lleva los mismos colores, con lo que no nos va a costar animar a los blanquiverdes. Os esperamos esta noche en A Todo Gol en Tele-Elche. Un saludo, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.